La corrupción en México, mis valedores, el santo y seña de todo un país achacoso y plagado de laceraciones por cuestión de esa lacra que parece ser la segunda naturaleza del mexicano, y no solo su segunda naturaleza, no solo la del mexicano a lo individual, sino todo su mundo, todo. Esa, la corrupción, es la astrosa vestimenta con que esta comunidad se presenta ante el nivel internacional. Trágico. Lucrativa e impune. Esa impunidad es parte esencial de la propia corrupción. Cuando se dice corrupción impune, pues realmente se está diciendo una reiteración. Pero, en fin, corrupción impune a escala de allá del sistema de poder. Todo el sistema, absolutamente todo. Hay a escala individual excepciones, debe haberlas. Gente honesta, gente con moral personal, pero la axiología no cuenta entre los políticos. Los políticos lo son por lo que llevan de ganancia económica. No hay más. ¿Cuál es la carrera del hoy presidente? ¿Intelectual? Pues que no supo distinguir entre 3-4 libros fundamentales en la cultura mexicana. Entonces, ¿por qué se es político? ¿Cómo se estudia para político? Se busca lo económico, haya sido cierto o no. La frase que se le achaca a Carlos Jan González, el hoy difunto, cierto o no, la frase es totalmente verdadera. Un político pobre es un pobre político, pero además no solamente buscan la riqueza, sino la riqueza inaudita. En fin, corrupción lucrativa e impune. Una y otra vez, año con año, México resulta reprobado en el índice de transparencia internacional, donde cada año, caray, perdemos todos decenas de puntos por culpa de la corrupción. Ese potaje envenenado que cocinamos entre todos, por más que las masas populares solo miramos la mugre en el famoso ojo ajeno, sin querer reconocer que semejante suciedad la generamos todos, mientras que a todas horas exigimos justicia y a los raterillos linchamos, matamos a golpes, los quemamos vivos, y a esta clase de venganza le llamamos justicia. Y oigan, los ladrones de allá arriba, vienen de otro país, vienen de otro planeta, no fueron paridos por madres mexicanas, no son parte de esta sociedad, no salieron de aquí, donde a escala, en el margen que tenemos de ser corruptos, nos robamos ya sea un refresco, un pollo rostizado o el suficiente dinero para construir casas blancas y de otro color. Justicia, corrupción. Corrupción y justicia son términos antitéticos. Son el famoso, para que nos entendamos, son agua y aceite. Justicia, corrupción. La corrupción, mire, fácilmente la localizamos, pero la justicia, la verdadera justicia está en manos de esos. La verdadera justicia está en manos de lo que en su momento fue llamado la Suprema Corta, la Corte Suprema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De eso hace mucho tiempo, cuando la Suprema Corte se supone que por medio millón de dólares dejó libre a un violador y asesino de una menor de edad allá en Acapulco, un Alejandro, sin estar seguro, creo que Brown. Le permitieron que se fuera a vivir a Estados Unidos, donde debe vivir todavía, si no es que ya se haya muerto, y la Suprema Corte fue Suprema Corta. Y después, con Mario Marín, el gobernador, el gobernador que fue de Puebla, la Suprema Corte tiene su corta cola, y no tan corta que digamos. Entonces, corrupción, ellos son los encargados de aplicar la justicia. Imagínense ustedes, piensen en este panorama obvio, fácilmente de distinguir. Yo publiqué dos artículos hace menos de dos meses enlistando todas las propiedades, en realidad seis, muy, muy sustanciosas, muy, muy costosas en dólares, propiedades de la familia de José Murat, el de Ciudad Ixtepec. Lo conozco muy bien porque yo estuve en Ciudad Ixtepec con ocasión de un asunto familiar. Y allá me enteré de todo esto, y después los periódicos hablaron de todas las propiedades de la familia de José Murat. Lo publiqué en dos artículos sucesivos. Y el hijo de José Murat, Alejandro, uno de los que tienen estos bienes raíces en, ¿cómo se llama? Creo que Punta Ratón o algo así, allá en Estados Unidos, es candidato del PRI a la gubernatura de Oaxaca. ¡Caramba! Oigan, pero a propósito, sobre esto, ¿alguno de ustedes quiere decir un comentario? Y usted, ¡ah, caray, perdóneme! Maestro, viene muy intenso hoy. Bueno. Sí, las señas telefónicas son área metropolitana 55-36-89-89. Lada sin costo para ustedes 01-800-50-52-688. Sí, me preguntan que qué música es esta, el Requiem de Mozart. Y como algo pintoresco, la anécdota, que no debe ser cierta, de un desconocido que le pide, ya estando muy enfermo Mozart, le pide que haga un Requiem, le da el dinero correspondiente, está muy malo y económicamente muy mal Mozart. Ya es un ancianito de 36 años, imaginen ustedes, se pone a escribir el Requiem, no vuelve para nada a por él, no regresa el que lo mandó crear, y se dice que fue su propio Requiem y que fue el mensajero del pensamiento mágico el que le dijo, haga su propio Requiem, y es el que estamos oyendo. Miren, el día de hoy, de una vez, miren qué hermoso. Hace unos años tengo aquí la nota, de la cual solamente voy a decir a ustedes el encabezado, para que veamos que en el fondo la corrupción es todo, incluyendo la ignorancia es corrupción. la mediocridad es corrupción. Miren, oraron por justicia al agua guadalupana, esto hace mucho. Y el día de hoy, lea usted por favor este encabezado. Dice, marchan por la paz en Morelos. Marchan por la paz y oran por justicia a la guadalupana. Miren, fines de los años 50. Esto lo he dicho a ustedes y lo ha dicho la historia antes que yo. Siempre se me adelanta la historia. Los maestros encabezados por Otón Salazar. Todas las marchas, plantones, exigencias que llevaron a cabo contra el fin del sexenio de Ruiz Cortines y el principio del sexenio de López Mateos. Y cayó a la cárcel Otón. ¿Y qué hubo de provecho para ellos? Nada. De ahí en adelante, año con año, desalojan a los maestros de la CENTE de la plaza de la corregidora. Se llama de la corregidora, creo que sí. Ahí donde estaban los amanuenses haciendo cartas de amor, de desprecio, de angustia y demás. Es donde estaban los que llamaban los evangelistas. Sí, la plaza, creo que se llama de la corregidora. Ustedes me corrigen si la corregidora no. Sí, estoy equivocado. Los desalojan. Así de sencillo, ese es el antídoto. Pero vamos y vamos una y otra vez. Entonces, eso también es corrupción. La ignorancia. Y digo la mediocridad es corrupción porque signo de la mediocridad es la rutina. Y estos maestros de la coordinadora no alcanzan el ejercicio de pensar, primero de ser humildes. Somos todopoderosos, o más bien, somos omniscientes, somos perfectos en materia del pensamiento, estamos pensando lo más correcto, nuestras tácticas, técnicas, estrategias son exactamente las correctas. No, pues somos humanos, a lo mejor fallamos. Ya se pensó, ya se fue humilde y se pensó, y ahora vamos a la autocrítica. ¿Esto está funcionando? No, pues nos dice Otón Salazar, fines de los 50, que no, es que esto no da resultado, que siempre lo mismo. Bueno, pues seguimos en lo mismo. Corrupción. Ahora, la justicia. La realización de la justicia es atribución primaria del Estado. Leo, la honesta, objetiva y fecunda actuación de ese valor es la mejor garantía que puede otorgarse a los derechos fundamentales de la persona humana y de las comunidades naturales. Es además condición necesaria de la armonía social y del bien común. Esto es una opinión ajena. Entonces, aquí, ley anticorrupción. Bien, dicen, ¿quién fue? Ah, espéreme, aquí lo tengo apuntado y me lo proporciona Ernesto Villanueva, Tácito. Mientras más corrupto es un Estado, más leyes tiene. Absolutamente cierto, y mírenlo en la historia. Y aquí tenemos leyes, pero hasta para atascar un tren en marcha. Leyes y leyes, pero no se cumplen, se acatan, pero no se cumplen. Ahora una ley anticorrupción. ¿Quiénes la crean y quiénes la van a aplicar? ¿Ustedes qué opinan? Tengo aquí tres o cuatro opiniones acerca de la justicia, pero muy, muy altisonantes, sonorosos. ¡Ay, qué hermoso es la justicia, aplicar la justicia en México! Déjenme decirles con un tonito muy de Tayaguas, Zacatecas. En México, en México. Bueno, el poderoso está molesto. Leo, Slim destapa cloaca de corrupción en México. Carlos Slim, accionista del New York Times, pone en jaque a políticos mexicanos, incluido el presidente, y aquí su nombre, yo nomás digo Peña. Puso a su equipo, Slim, puso a su equipo de periodistas a investigar cuentas bancarias e inmobiliarias alrededor del mundo. Si bien se asegura que las pesquisas no iban específicamente a mostrar a los mexicanos, a exhibir a los mexicanos, casualmente dieron con ellos al hurgar en registros secretos, y de esta forma políticos y empresarios mexicanos son exhibidos por el manejo sospechoso o poco transparente de millones y millones de dólares. Fueron dos investigaciones las realizadas, una por parte del equipo de periodistas del New York Times y la segunda por reporteros en 42 países. Los apellidos que emergieron de esta investigación son conocidos en México: Hanrón, Camil, Telles, Murat. Uno de los del clan Murat intenta ser presidente por parte del PRI gobernador por parte del PRI en Oaxaca. Murat, Prieto Treviño, Elías Ayub, el carnicero del sexenio anterior, cuánto alabó a Elías Ayub desde la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, Elías Ayub, a los que se suman además nombres de menor manejo político como Eugenio Ebrard, hermano de Marcelo Ebrard, y el constructor Moisés Elman Arazi. La primera investigación es del New York Times, la cual investigaba distintas personalidades con propiedades inmobiliarias, esto adquiridas en Estados Unidos. Y se encontró que el gobernador priista de Oaxaca y ex coordinador ejecutivo del Consejo Rector del Pacto por México, José Murat Casab, se le encontró cinco propiedades. El hijo de Murat, XXX Alejandro, ya saben ustedes, el PRI lo postula. ¿Esto es o no es impunidad y es o no es desvergüenza? Bueno, y se ventilan casos de otros mexicanos. Aquí el hijo Alejandro lidera el Infonavit, su familia ha adquirido 6 propiedades en los Estados Unidos. Es casi imposible saber de dónde viene el dinero para comprar esas propiedades. Otra investigación dio con fortunas de políticos mexicanos. Bueno, allí sigue. Fue publicada en los medios y consolidada en los sitios SwissLeaks, como se ha llamado a la investigación. Y sigue adelante una serie de evidencias de corruptos que salen a flote en la investigación del equipo de abogados de Carlos Slim. Óscar Molina, jefe de división de grandes contribuyentes del SAT, dijo al medio que eso no significa que quienes aparecen en la lista sean evasores de impuestos. Siempre el cuerpo, el espíritu de cuerpo, entre ellos, desde los policías, un policía difícilmente ataca a otro y casi siempre lo encubre, espíritu de cuerpo. Así que el del SAT dice, no tienen por qué ser evasores. Los señalamientos que se hacen en las investigaciones no son menores. El grito de Slim es obvio que él decidió confrontarse con el régimen de Peña ante las constantes amenazas en contra de su centro de actividades financieras. Una especie de venganza. No es gratuito. Y Carlos Slim soltó un golpe que, se quiera aceptar o no, puso al gobierno en las cuerdas. Y ello provoca una reacción en cadena. El sistema mexicano ha sido puesto en jaque y no se advierte si habrá una reacción que suene digna o al menos creíble. Esto es la parte sustancial de la investigación del equipo de Carlos Slim. Ahora, hace muy poco tiempo se llevó a cabo en Londres, convocada por Cameron, el primer ministro, una cumbre internacional anticorrupción. Allí, por supuesto, estuvieron los mexicanos, y los mexicanos fueron representados nada menos que por, caramba, Virgilio Andrade, titular de la Función Pública de México. Ustedes saben que fue Virgilio Andrade el que, después de muchos meses de investigación, declaró que no había nada oscuro en la Casa Blanca, de allá arriba, de allá de las lomas. Bueno, y dijo lo siguiente Virgilio Andrade, miren, díganme si no nos han tomado la medida, si no nos han faltado al respeto, si no nos ofenden por la pura ignorancia nuestra. México aborda lucha anticorrupción en todos los frentes, dijo el hombre de los ricitos sobre la frente, Virgilio Andrade. México aborda lucha anticorrupción en todos los frentes. Los aborda de manera intensa con reformas constitucionales, debates en el Congreso, la participación de la sociedad, y la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. A nivel global, dijo Andrade, México es percibido como un país que está atendiendo... No sea usted mentiroso. México es percibido a escala mundial como un país que está atendiendo con debate, con reformas y con medidas institucionales adecuadas que combaten la corrupción. Gracias, Luis Roldán. Me corrige, no es de la corregidora. Es la Plaza de Santo Domingo, en donde están los que escriben. Sí, los evangelistas les llaman, no sé si todavía existan. Junto a la Escuela de Medicina, en el DF, ya no hay DF, en la Ciudad de México, el señor de los casinos promueve que se vote por el PAN. Esto va contra sus orígenes de este partido. Claro, era reaccionario, era conservador, pero era muy limpio. Tenía sus ideales, tenía su ideología, tenía sus principios, tenía su moral colectiva. El Partido Acción Nacional, el de Gómez Morín. A partir de uno que acaba de morir, si no voy a decir quién, acaba de morirse. de... No, yo no voy a decir Luis H. Álvarez, no. Junto, él, junto con uno que no se muere, que es Fernández de Ceballos, ambos se aliaron con Salinas y el PRI y el PAN fueron uno solo. Hoy, con Jesús Ortega, el de los chuchos, dice el maestro con toda razón, hay un PRI, solo un PRI en México, uno es tricolor. Perdón, hay tres PRIs, uno es tricolor, otro es blanquiazul y el tercero es amarillo. Pero los tres son el PRI, los colaboracionistas, los colaboracionistas chuchos. Los que comenzaron siendo colaboracionistas, Luis H. Álvarez y Fernández de Ceballos, y el PRI de Manlio, el PRI de Alejandro Murat, eso es lo que nos gobierna. Y nosotros, pues nosotros felices, porque ¿quién le ganó a quién en el clásico Pasecito a la Red? Ahora que vi los periódicos, me dio vergüenza, pero pues iba a decir vergüenza ajena, pero es vergüenza propia. En la primera plana, alquilones del clásico Pasecito a la Red, ídolos de gente de 5 o 6 salarios mínimos, ídolos que ganan en un mes lo que estos nunca ganarán en 2 o 3 años, están felices porque les ganaron, no me acuerdo quiénes a quiénes, primera plana de los periódicos. No, mis valedores, esto es indiscutible. Ya nos tomaron la medida, ya nos faltaron al respeto, nos vencen por nuestra pura ignorancia. Pero nosotros seguimos oyendo a Virgilio Andrade, que durante el Foro Mundial que se llevó a cabo en Londres comentó que, entre otras medidas, el gobierno mexicano está implementando una política de transparencia y reglas en materia de integridad, ética y gobierno abierto. Esto es hermoso. Sí, le erré con la música, no el Requiem de Mozart, para respaldar, para encuadrar debidamente estas declaraciones. El Rascapetate hubiera sido mucho mejor. En fin, México, siguió diciendo Andrade, propone en esta cumbre en Londres tratar el tema de la corrupción desde el ángulo de la mejora regulatoria y la simplificación de trámites, donde el ángulo de la ética, la integridad, la transparencia, la participación ciudadana y el gobierno abierto, precisó Andrade. Hasta la sintaxis sale bailando. Bueno, me faltó unas líneas finales. Entre los retos futuros se encuentran mecanismos que generen confianza y credibilidad, como el instrumento de quejas. Ándale, cómo promueven el exigir, el quejarse, renegar y exigir, quejarse, renegar y exigir, como el instrumento de quejas y denuncias disponible a los ciudadanos desde hace 2 meses a través de un formulario en línea. Así que ya tenemos el instrumento adecuado. Hay un espléndido artículo de el 16 de mayo. Hoy no sé, como estamos a 22, ¿no es así? A 22, del 16 en el matutino. El artículo es de Denise Dresser. Ayuda, auxilio, socorro, SOS. México necesita ayuda internacional y de manera urgente. Es cada vez más obvio que solos no podemos, solos no queremos, solos simplemente simulamos que se combaten la corrupción y la impunidad cuando no es así. Una revisión de los eventos, nada más de la semana pasada, lo constata. Decisiones inexplicables que exoneran a culpables. Postergaciones ininteligibles que frenan el combate a los corruptos. Anuncios increíbles que ponen en tela de juicio el profesionalismo y la autonomía y la capacidad de las instituciones para investigar casos corrosivos. Cada día que pasa es más claro. El Estado mexicano está incapacitado para investigarse o limitarse a castigarse a sí mismo. Y luego una frase en la que no estoy de acuerdo. Actúa como si quisiera, pero no es así. Bueno, actúa como si quisiera, pero no quiere. Entonces estoy de acuerdo. Tan solo en los últimos días vimos cómo miembros del ejército involucrados en las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya fueron puestos en libertad. Tan solo en los últimos días padecimos el discurso de Virgilio Andrade en una cumbre anticorrupción, hablando del reconocimiento internacional a México por su lucha contra la corrupción. Tan solo en los últimos días vimos cómo los partidos se culparon entre sí por la falta de aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley 3 de 3, cuando solo 17 de 128 senadores han presentado su propia declaración. Y sigue, y voy a seguir con los comentarios de Denise Dresser. Bueno, nada más un párrafo y ya. El iceberg, no estoy de acuerdo. Yo vivo en México y hablo en español. El témpano, ¿qué me cuesta decir témpano? ¿Y por qué tengo que decir a lo gringo? Se supone que el inglés no es gringo, pero lo digo a propósito. El inglés es de Inglaterra. El inglés, ¿por qué tengo que decir iceberg si puedo decir el témpano en español, en español purísimo? El témpano contra el cual chocamos, pero la autoridad se niega a reconocer. ¿Por qué? Ayotzinapa sin resolver. El iceberg contra el cual chocamos, pero la autoridad se niega a reconocer. ¿Por qué? Ayotzinapa sin resolver. No sigo transcribiendo los comentarios porque todos hablan de que somos una especie de... ¿Cómo se llama este barco? Aquí está. El que se hundió. Dígalo fuerte. ¿El Titanic? El Titanic, eso. Entonces, dice que el Titanic y que estamos mal, que chocamos contra el iceberg. Y este artículo que comienza en 2014... El índice de percepción de la corrupción de la Organización Transparencia Internacional nos ubicó en el lugar 103 de 175 naciones. Si bien es cierto que en todos los países del mundo se percibe corrupción, es inaceptable que México tenga una evaluación tan baja. Tiene razón el articulista. A ver quién es. Enrique Peña Nieto. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Bueno, por ello, este miércoles, qué proyectos de martes, promulgaré, habla de la ley anticorrupción y el auditor y la Auditoría Superior de la Federación se consolidará como el máximo órgano de fiscalización. Su titular ya dijo, no tienen por qué ser evasores de impuestos. Para mí, dijo el articulista, el cambio más relevante de este nuevo paradigma es que por primera vez, dice el articulista Peña, nuestra Constitución reconoce que tanto ciudadanos como servidores públicos somos corresponsables de combatir la corrupción. Con esta reforma, México avanza en su propia transformación, impulsando la integridad en la vida pública del país. Y sigue. Pero como que a mí ya se me fue el ánimo. Miren ustedes qué bien nos sale a todos el catálogo de agravios. Lo malo es que luego caen algunos, casi todos, en el de buenas intenciones, y yo no, yo de allí. Ah, y luego dicen, en el de acción, exijamos, y yo digo, catálogo de agravios, miren lo que nos están haciendo, tenemos que reaccionar todos. Les diría que lean mi obra de Grijalvo, Mis Valedores al Poder Popular, pero está agotadísima. Está en esta página, valedor.org. Allí pueden bajar ese libro, Mis Valedores al Poder Popular. El principio de todo es el poder popular. Por lo demás, todo es una entelequia. Voy a leer comentarios de Ernesto Villanueva, del semanario de hoy, y luego comento al respecto. Catálogo de agravios, todos lo hacemos bien. Dice, el problema es de fondo. Los senadores y diputados, la inmensa mayoría, son corruptos. ¿Cómo podría aprobarse un sistema anticorrupción creado por corruptos? Es cierto. ¿Cómo podría aprobarse un sistema anticorrupción creado por corruptos? Todos los zorros haciendo una ley que prohíba comer gallinas y otros especímenes en la comida, en la cena, en el desayuno. Pues sí, pero no me voy a morir de hambre nomás porque hay una ley. ¿Cómo podría aprobarse un sistema anticorrupción creado por corruptos? Es en efecto un despropósito. ¿Se imagina lo que puede generar en esta materia el presidente Peña? Precisamente la corrupción se ha convertido... ¿Qué dijo él? Se ha convertido en su... ¿Se imagina lo que puede generar en esta materia el presidente Peña? Y entre paréntesis, precisamente la corrupción se ha convertido en su sello personal de gobernar. Para dar vida a un sistema anticorrupción, nada habrá que esperar de ese sistema que nace muerto solo para hacer de la honestidad una caricatura. Perfecto el catálogo de agravios, pero viene el de buenas intenciones. Como es tan extenso, lo voy a decir a grosso modo. No como decía el Cuyo Hernández, manager, así ellos se dicen, manejador, manager de boxeadores. Le dice el Toluco, no, alguno de ellos, págueme, don Cuyo, págueme. De tanto darles lata, él dice, bueno, y así a Mato Grosso, ¿cuánto te debo? Así que yo voy a decir a Mato Grosso, que es a grosso modo, lo que propone Ernesto Villanueva. Un grupo de psiquiatras y neuropsicólogos dotados de un gran prestigio me han convencido de que hay una luz al final del túnel, pero por un camino distinto al seguido hasta hoy. He comprado la idea y me ha vuelto un entusiasta promotor de esta nueva vía. Invitar a todo candidato o candidata a gobernar a que se sometan a un test de integridad, una prueba de polígrafo. Y allí sigue. Miren ustedes, la historia, y precisamente en el taller de lectura de ayer, en el taller de teoría de política de ayer, el taller de teoría política de ayer, hablé, basado en la historia, de cómo ninguno de los prohombres liberales, Juárez, Melchor Ocampo, Ramírez, Prieto, ninguno de ellos hizo el cambio en México. Ellos fueron la vanguardia, esto ya lo digo yo, fueron la vanguardia, fueron el pensamiento científico. El cambio lo hizo y solo lo puede hacer el pueblo, dicho así, las masas populares. Fueron campesinos, fueron obreros los que hicieron el cambio, conducidos por Juárez y los suyos. Pero Juárez y los suyos solos no pudieron hacer más que aportar el pensamiento científico. Entonces, mientras no se involucra la fuerza popular, mientras somos 120 y tantos millones de átomos, todos los planes van a fallar, porque no se ha involucrado el principal, el motor de la historia, la gente. Entonces, estos invitan neuropsicólogos y psiquiatras, invitan, y los que aceptan, bueno, y los que no, no. Allí está el cambio. Solo los honestos pueden pasar la prueba e ir a intentar lograr un puesto de elección popular. No, primero la gente, y la gente está manipulada ferozmente con los opiáceos que les da el sistema, casi siempre por medio de la televisión. Entonces, si la gente no participa, todo lo demás son hermosos proyectos y buenas intenciones. Tiene que ser la gente, pero la gente, ya dije hace rato, en Cuernavaca la gente marcha por la paz en Morelos. ¿Y quién los conduce? Aquí los conduce un obispo. Y este obispo, el de la diócesis de Cuernavaca, Ramón Castro, hizo, fíjense ustedes, oigan esto, hizo un llamado a la unidad para recuperar la paz y la seguridad en Morelos. Después señaló la necesidad de que los ciudadanos respalden las acciones del gobierno para alcanzar ese objetivo. ¿Cuánto daño hacen a las masas los que se llaman eso que llaman la superestructura? No en este caso económica. Todos los que están allá arriba, acá abajo estamos las masas populares. Los que están allá arriba, ¿cuánto daño le están haciendo a las masas precisamente? Ahora, reconoció el obispo, ¿cómo se llama? Aquí está su nombre, pero pues no me lo voy a aprender de memoria, Ramón Castro. Reconoció el obispo que, comillas, es verdad y es comprensible lo que viven, pero quiero decirles a los que sufren la violencia allá en Morelos, quiero decirles que hay una esperanza cierta. Y aquí está todo mundo aportando su esperanza. La mía es ustedes, los no son ciudadanos, todavía no pueden darse un gobierno que al que obedecer como sus mandantes. Son individuos. Organizarnos en comités autogestionarios, y cuando tengamos el poder, entonces con el poder podemos, adrede lo digo, con el poder podemos hacer el cambio que necesita este país. Sin necesidad de armas, por supuesto, armas de fuego es la derrota. Pero mientras tanto, luego digo lo que a lo que llegó el obispo. Antes, La segunda marcha por la paz que encabezó Ramón Castro se convirtió en un reproche, oigan esto, a los diputados y senadores, no, nada más dice a los diputados, por la aprobación el miércoles pasado a la reforma, no se aprueba a la reforma, se aprueba a la reforma. La aprobación a la reforma constitucional que permite en el estado de Morelos el matrimonio entre personas del mismo sexo. Castro, el obispo, acusó que los diputados locales vendieron sus conciencias para la aprobación de las últimas reformas en el Congreso de Morelos, particularmente los matrimonios gay. Esto lo dijo el obispo y finalizó, ahora sí, reconoció que es verdad y es comprensible lo que ustedes viven, que es violencia, que es miedo y todo lo demás. Pero quiero decirles que hay una esperanza cierta, firme, fuerte, y esa esperanza es Dios. Mis valedores, todo esto es México, pero en tanto, nosotros, ¿y nosotros qué? Taller de teoría política, sábados, 11 a 13 horas, en el Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe Inn. Necesitamos la teoría política, que no nos sigan viendo la cara, caramba. La necesitamos como necesitar saber si ganó el Atlas, creo que el Atlas es el que va a ser campeón o algo así. Bueno, más que eso, créanmelo, necesitamos teoría política. Esto los sábados, 11 a 13 horas en el Juglar. Y allí mismo en el Juglar, los domingos, todos los domingos, como hoy, de 1 a 2 y fracción de la tarde, taller de teoría política, en donde vamos dejando el gusto por los boleritos románticos y boleritos rancheros y comenzamos a descascararnos, desescamarnos de la mediocridad y comenzamos a valorar nuestro espíritu y alimentar ese espíritu, alimentarlo y no estar reptando en el puro vil suelo, vil en el sentido, ya me entienden de qué, en el suelo. El espíritu nació para volar, no para arrastrarse por el suelo. Nacimos para el ideal, no para la mediocridad. Domingos, 1 a 2 y fracción de la tarde, en el Juglar, taller de lectura. Y los mensajes de ustedes, con todo respeto para el maestro Mojarro, ya exageró en estarnos tratando a todos como si robáramos y fuéramos corruptos. Debe dirigirse a los gobernantes traidores de la patria y no a los ciudadanos. No es bueno generalizar porque no todos los dedos de una mano son iguales. Mírelo, qué bien acertó. Hay mucha protesta, no somos corruptos todos, no nos incluya. ¿Se acuerda usted que dije excepciones? Se tiene que, al generalizar, se habla de las excepciones, pero nada más piense usted. Bueno, no piense usted, le va. Agustín Mondragón, los traidores a los mexicanos felicitan a los medios de comunicación para pagar sus favores y felicitan, sí, para pagar sus favores y compromisos, el despojo y robo de los mexicanos se está realizando a través de los tres poderes de la Unión que forjan leyes que solo benefician a los explotadores. Peña a través de Mancera. Aquí dice Mancera, yo creo que es el apodo, Mancera. Bueno, a través de Mancera voy a decir, porque usted, don Agustín Mondragón, así lo dice, pero yo sé que es Mancera. Piense, compárelo con López Obrador y con Ebrard. Puros, ¿cómo se llama? Acuerdos y disposiciones de escritorio. Enrique Peña, ya lo dije, Peña, a través de Mancera, viola la Constitución al levantar por la fuerza la protesta del magisterio en Santo Domingo. Los esbirros de la comunicación comercial festejan la dictadura de los gobernantes. Pero oiga, don Agustín Mondragón, esto es efecto. La causa es la persistencia de estos en aplicar tácticas de lucha perfectamente obsoletas. Esto de que los levantan y que es contra las leyes, es el antídoto, facilísimo. Plántense ahí, o ni los veo ni los oigo, o los echo para afuera con la fuerza pública. Ahí está el antídoto. Hay que crear. Eso ya está obsoleto. Lo vimos el día, lo estamos viendo el día de hoy. Ernesto Ortiz, desde el extranjero a México se le señala como un país corrupto, con toda razón. Tenemos, por ejemplo, a Raúl Salinas, que hasta la fecha goza de impunidad. Fox tiene rancho de lujo por la misma corrupción. Nieto tiene casa blanca y avión de lujo en forma mala vida. No, no, lo del avión lo instrumentó el matancero del sexenio anterior. Ya en Peña nada más fue una herencia y no tiene nada de mal habido el avión. El avión. Ernesto Vázquez, los profesores de la CENTE también corrompen el idioma. Acaba boicotear las elecciones y se pusieron a romper vidrios de las oficinas del INE. Acaban de boicotear las elecciones, pero dice corrompen el idioma. Carlos Pérez, esto usted pudo. Complementando el comentario del tal Alejandro Brown, es que el ministro Díaz Infante sí fue encarcelado por cohecho, no quedó impune el delito. Pero esto fue muchísimo después, mucho después de ocurrido. Tomás Hernández, el fondo del asunto de los profesores no son los plantones o las marchas. La famosa reforma educativa, que es una contrarreforma, están concursando los derechos laborales de los maestros. Sí, es justísima su demanda, pero entonces es peor, don Tomás Hernández, que siendo tan justa su causa, acudan a una estrategia tan manida y totalmente, ya lo dijo la historia y lo decimos, y lo dice la realidad objetiva, totalmente inútil. Y agrega Tomás Hernández, lo que pretende la OCDE es privatizar la educación, que maestros vayan al fondo del asunto. Pretenden privatizar la educación, que se dejen de las marchas que no llevan a nada. Vaya al fondo. No le entendí lo de vaya al fondo, pero Tomás Hernández, vaya usted nada más a la historia. Mire, me dicen de una persona que utiliza el humo de ocote para arreglar los oídos. ¿Ha servido el humo de ocote? No. Entonces, pero sigue utilizando el humo de ocote. ¿Está bien? Bueno. Rebeca Domínguez. Circula el rumor de que la gasolina se está comprando desde China. Eso es corrupción. Vivo en Naucalpan. No hace mucho que acá el cielo aún era hermoso y limpio. Ahora no deja de estar sucio. Corrupción también es la asignación de contratos con gasolina de mala calidad. Luisa Ibarra, en Radio UNAM, Marcelino Perelló dijo que estábamos exagerando la importancia de la supuesta corrupción. Dice que todo es una farsa de los opositores del PRI. ¿Qué opina de esto? A estas alturas de la hora, ya no tengo nada que opinar, Luis Manuel Vargas. En la plaza de Santo Domingo aún están escribanos con su máquina de escribir. Saludos, bueno, me saluda. Humberto Solís, le hace falta a la lista que más está conectado, que son viciosos, ignorantes e hipócritas que viven en ambientes medio económicos que utilizan a veces las radiodifusoras mojigatos y que se dicen ser líderes morales y políticos. Y saluda a Radio UNAM y al equipo. Abraham González, están pidiendo a los adultos mayores, no, a los viejos. Yo soy un viejo, a mí, yo, míreme bien, tengo facha de adulto mayor, no se dejen manipular, esta es la corrupción del idioma, son eufemismos. El invidente y un individuo, un inválido, tiene habilidades distintas, tiene capacidades distintas. No me eche inglés. Capacidades distintas. Adultos mayores. No me amuele. Viejos. Está pidiendo a los adultos mayores una copia de la credencial de elector para sus pensiones. Nunca se habían pedido y creemos que es para hacer alguna trampa electoral. Entonces quedamos en que no vamos a caer en el engaño de utilizar también nosotros eufemismos, los adultos mayores. Al rato ya todo mundo va a utilizar la palabra que utilizó la jovencita del metro en el día 2 de noviembre. De fashion. ¿Eh? De fashion. ¿Cómo dijo la jovencita? Me veo fashion. Y por, o sea, pintarrajeada. Pintada. Para celebrar el qué. El día de Halloween. El Halloween, imagínense. Esta es la debilidad de las masas, de todos nosotros, las masas. Están pidiendo a los adultos mayores, nos dijeron, ya no digan viejos, digan adultos mayores, ya no digan ciegos, digan invidentes, ya no digan inválidos, digan con capacidades distintas, ya no digan más que se acabó el tiempo. Mauricio León, sí, bueno, sí, bueno, gracias Mauricio León y Josefina Hernández Espinosa de Oaxaca. ¿Cómo podemos hacer aquí para prevenir la corrupción y hacer que la gente tome conciencia aquí en Oaxaca, habla bien de León, vienen a regalar gorras, playeras, tortas y prometen hacer canchas de fútbol. Todo esto lo hace la gente de Alejandro Murat, el hijo de José Murat. La gente cae en la trampa con baratijas. Perfecto, esto ha sido todo por hoy. Agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles, a Orlando Jácome en metadatos, a Juan Carlos Osornio en continuidad. En los teléfonos nos auxiliaron Cuitláhuac Acuña, Daniel Cruz. Recuerden, hoy domingo, taller de lectura, 1:00 p.m. Están invitados el valedor e Isabel Macías, ahí los estaremos esperando. Mis valedores, ya a salir de esta corrupción. ¡Ánimo!